empezamos con esto que diríamos es un tema que va corriendo muy de acuerdo al tiempo que te ha tocado. Entonces podríamos decir.